Bueno, muchísimas gracias a Carlos Rice de Hijos. Habíamos anteriormente finalizado la charla con Aurora Zucco de Veloz, una dulzura, una ternura y una luchadora inmensa, además una fortaleza impresionante. Y también sería bueno revisar lo que decían los medios en aquella época. No, algunos archivos parece que se quemaron. Por suerte, los medios gráficos se pueden rescatar, se pueden conseguir, andan dando vueltas por los puestos en las plazas o en las librerías de viejo. Los archivos televisivos que comprometen a más de uno, a más de una, me parece que por ahí el diablo metió la cola y se prendieron fuego. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Igual uno que ya está viejo y bueno, pero para algo sirve la vejez, tiene memoria, che. Está ya Mona Moncalvillo y toda la barra del Núcleo Duro. Oh, siempre nos vamos con un Mateando Sueños, por lo general con alguna personalidad invitada. Pero hoy matean los oyentes. ¿Hay tiempo por algún mensaje de oyentes? Señores, buena semana, reflexionar, el golpe nunca más. Y ustedes. Buenos días. Habla Irma de Parque Patricio. Por favor, en este día que nos hace recordar cosas tan tristes, quisiera saber a qué hora es la marcha y el lugar. Gracias. Cruzó las estaciones, una a una, del 11 hasta la plaza, y allí bajó y salió presurosa del túnel. Un rayito de sol partía en dos el cielo, las vio girando y supo que era tarde. Se fue atando sin paciencia el pañuelo. Jueves para las madres. Silvia Ramos Mejía. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Las 8 de la mañana y un minuto en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 7 décimas, la humedad 86% y el cielo está despejado. Legisladores nacionales, provinciales y municipales sesionarán en simultáneo por el Día de la Memoria. A partir de las 10 se realizará una asamblea en el Congreso de la Nación en la que no habrá oradores y se leerá una declaración apoyada por todos los bloques parlamentarios. Durante la sesión, que será encabezada por el vicepresidente Amado Boudou, se hará un reconocimiento a la labor de los tribunales y jueces en causas por crímenes de lesa humanidad. El repudio al golpe de Estado ocurrido 36 años atrás será expresado al mismo tiempo en las legislaturas de más de una docena de provincias, entre ellas Santa Fe. En un acto inédito desde la recuperación democrática, el gobernador Antonio Bonfatti asistirá hoy a la legislatura santafesina para participar de la sesión conjunta de diputados y senadores en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se trata de una ceremonia institucional impulsada por los parlamentos de todo el país que desde la hora 10 van a deliberar simbólica y simultáneamente. La presencia de Bonfatti en el Palacio de las Leyes fue anunciada por el titular de la Cámara Baja Santafesina, Luis Rubeo, quien además remarcó que durante la sesión se va a homenajear a organizaciones sociales y de derechos humanos con un reconocimiento especial a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, quizá el símbolo y estandarte más emblemáticos de la resistencia a la dictadura. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Asimismo, los consejos deliberantes de varias ciudades desarrollarán asambleas similares. Deportes. Racing buscará su tercer triunfo consecutivo ante Unión. El equipo de Alfio Basile enfrentará a los santafesinos a partir de las 20:30 con transmisión de Canal 9. Los de Avellaneda vienen de ganar contra All Boys y Olimpo, en ambas ocasiones por 3-0, y acumulan 8 puntos. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 7 décimas, la humedad 86% y el cielo está despejado. Hora 8, 3 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. 24 de marzo de 1976. un país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Sexto golpe militar en la Argentina del siglo XX, cuando 14 dictadores usurparon el poder durante 25 años. Esta vez, el rol de las Fuerzas Armadas fue instalar un brutal aparato represivo, con el fin de garantizarle al poder el cambio de la matriz económica. Para que en aquel país de casi pleno empleo de mediados de los 70, los Chicago Boys terminen con el aparato productivo e instalen la timba financiera, fue necesario quebrar la resistencia de todos los opositores al regreso de la Argentina agrícola-ganadera del centenario. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. 24 de marzo de 1976. La memoria nos ayuda a transitar el presente y a proyectar el futuro. 24 de marzo, Día de la Memoria, por la verdad y la justicia. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Hola, hola. Muy buen día para todos. En este día tan especial como es este sábado 24 de marzo de 2012. Cuánta cosa, ¿no? Los años han ido pasando. Hoy recordamos, como todos los años desde aquel 24 de marzo del 76, recordamos hechos, situaciones, historias, dónde estaba cada uno, qué le fue pasando, cuáles fueron las pérdidas. ¿Qué años? ¿Qué zozobra? ¿Qué sinsabor? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánto avasallamiento? ¿Cuánto quiebre de derechos? ¿Y cuánta muerte? ¿No? ¿Cuánta muerte en nuestra patria? El golpe del 76 dejó instalada una dictadura cívico-militar, implantando, como decía Rodolfo Walsh, el terror más profundo que haya conocido la sociedad argentina, para imponer ese modelo autoritario, regresivo e injusto. Y si no, recordemos una vez más la data, 30.000 desaparecidos. Nos vamos enterando con los años, investigaciones que se han hecho, material que se ha obtenido, fosas que se han cavado, tratando de encontrar la identidad, encontrar a nuestros muertos, a nuestra historia y al porqué de todo eso, esa complicidad tremenda de esta dictadura militar con lo civil, los civiles que fueron los que pergeñaron, que fueron los que instauraron esta dictadura, que tuvo su brazo armado en las tres fuerzas armadas. Esos centros clandestinos de detención que nunca imaginábamos, que nunca soñábamos que iba a haber, y que cada vez nos fuimos enterando de más. A la vuelta de mi casa, decía uno. A dos cuadras de mi casa, decía el otro. Donde yo jugaba de chico, en esa placita atrás. Y así se iba armando esta urdimbre tremenda del horror que acontecieron en aquellos días. La ESMA, ese centro tremendo de detención, un lugar donde fueron a parar tantas embarazadas. Enfrente vivía gente. Yo no sabía nada, dicen algunos. Yo escuchaba gritos, dicen otros. Hoy, afortunadamente, con una democracia consolidada y con una democracia que realmente puso su acción en todo lo que fue investigación, en todo lo que fue llegar a la verdad de esos años, después de haber tenido punto, obediencia de vida, punto final, levantar todo esto, llevar adelante los juicios. Hoy por hoy hacemos un recorrido en nuestra patria y nos encontramos de la cantidad de juicios y condenas que ya ha habido. Y esto es lo gran meritorio de Néstor Kirchner y de Cristina. Y el gran mérito está en que lentamente se fue cambiando. Se fue cambiando la patria judicial. Porque acá ha tenido que ver el alto compromiso también que ha tenido la justicia con llevar a cabo estas investigaciones. Así como en otras épocas desconfiábamos de algunos, y por supuesto todavía seguimos desconfiando de otros, de las dilaciones que se han llevado adelante. Pero todos los años recordamos. Recordamos cuánto más se ha profundizado esta investigación para que los argentinos podamos conocer a fondo lo que ha sido esa realidad del horror, esa realidad de los compatriotas, esas conductas que asumieron algunos contra los otros, esa delación que tuvieron algunos contra los otros. Ese 24 de marzo del 76, esa impunidad, hoy podemos decir, perdieron la partida. Una partida que creíamos que la habían ganado y que la iban a ganar hasta el final de nuestros días. Por supuesto que hubo muchos que murieron sin saber la verdad. Hubo muchas madres, hubo muchas abuelas, hubo muchas compañeras, hubo muchas esposas, hermanas, hijas, que murieron sin saber la verdad. Pero afortunadamente, esto se ha dado como una especie de posta entre los ciudadanos, entre los que creemos en la ciudadanía, en los que creemos todavía en la justicia y en la investigación, en las investigaciones que se llevaron a cabo. Y esa posta ha significado que nos íbamos pasando de unos a otros los hechos, realidades. Esa urdimbre que se fue tejiendo de a poquito, punto a punto. Se tejió una historia. Y pudimos conocer muchas de las verdades. Hay provincias tremendas y siniestras, caso Tucumán se me pasa por la cabeza en este momento, donde estuvo cerradísimo todo, donde ya en democracia los ciudadanos votaron a Bussi. Por eso nos costaba creer que íbamos a poder reconocer algún día la verdad y que íbamos a llegar a fondo con esa verdad. Valoro tremendamente el trabajo que se ha llevado a través de organismos de derechos humanos, de todos los organismos, de todos los organismos, de todo el trabajo que han llevado adelante gente joven, mediana y grande. Hoy tenemos por lo menos casi cuatro generaciones que siguen peleando, batallando, en el día a día. Mujeres de 80 y pico y 90 años que siguen y siguen y siguen, son nuestras madres y nuestras abuelas. Yo quería hacer un reconocimiento especial a Rodolfo Walsh. Muerto un año después de instaurada la dictadura y después de aquella carta impresionante a la Junta Militar. Y digo impresionante por la claridad de conceptos de este militante, porque fundamentalmente fue un militante, un escritor, un periodista, un papá, un esposo. Y entre algunas de las cosas que decía Rodolfo Walsh, decía cosas como esta. Las cosas que quiero, Lilia, le decía a Lilia Ferreira, colega y su mujer. Mis hijas en trabajo oscuro que hago, los compañeros, el futuro. Los que no obedecen, los que no se rinden, los que piensan y forjan y planean, los que actúan, el análisis claro de revelación de lo escondido, el método cotidiano, la furia fría, los títulos brillantes de mañana, la alegría de todos, la alegría general que ha de venir. Un día la gente abrazándose, la pareja en su amor, la esperanza insobornable, la sumersión de los otros. Esto lo decía en ese hombre y otros papeles personales. En ese hombre y otros papeles personales, sobre el rol del intelectual, Rodolfo Walsh decía: el campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra. Rodolfo Walsh, con una claridad y una valentía total, escribía esa carta a la Junta Militar donde desnudaba descarnadamente una verdad que algunos conocíamos, no todos. Algunos ponían en duda, no todos. Pero yo quiero hoy desde este rinconcito tomarme un pequeño espacio para compartir con ustedes desde el mejor de los lugares, la poesía, que nos ha rescatado tantas veces, que nos ha ayudado tantas veces y que está dedicado a las mujeres, a esas luchadoras. Esto no quiere decir que uno excluya a los hombres. Está dedicado, o yo quiero en realidad dedicárselo, a esas madres, a esas abuelas, a esas esposas, a esas hijas que perdieron a sus familiares queridos, a sus seres amados y que siguen en la lucha. Esto es un agradecimiento especial que le tenemos que hacer a un poeta, ni más ni menos, que a Luis Sepúlveda, y fue escrito en 1999, no hace tanto. Y dígame si usted, y tómese un cachito para escuchar a veces mejor de lo que se escucha, si usted no se siente comprendido en este poema, que se llama Las mujeres de mi generación. Las mujeres de mi generación abrieron sus pétalos rebeldes, de rosas, camelias, orquídeas u otras hierbas, de saloncitos tristes, de casitas burguesas, de costumbres añejas, sino de yuyos peregrinos entre vientos, porque las mujeres de mi generación florecieron en las calles, en las fábricas se hicieron hilanderas de sueño, en el sindicato organizaron el amor según sus sabios criterios. Es decir, dijeron las mujeres de mi generación, a cada cual según su necesidad y capacidad de respuesta, como en la lucha golpe a golpe, en el amor beso a beso. Y en las aulas argentinas, chilenas o uruguayas, supieron lo que tenían que saber para el saber glorioso de las mujeres de mi generación. Minifalderas en flor de los 70, las mujeres de mi generación no ocultaron ni las sombras de sus muslos, que fueron los de Tania, erotizando con el mayor de los calibres los caminos duros de la cita con la muerte. Porque las mujeres de mi generación bebieron con ganas del vino de los vivos, acudieron a todas las llamadas

la lucha de cada día, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame las uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame una nueva ilusión, la luz de un volcán, la rueca de la esperanza, que esta tierra sea posible por sus viejas cicatrices, por sus tristes mutilados, los que han muerto desposados, los que nombro enamorado, los que lloro derrumbado, los que canto desangrado, los que van siempre a mi lado con su sueño desvelado, los que han dado su costado para los desamparados, victoriosos torturados, pero nunca derrotados. Muy bien, 8:27 minutitos de esta mañanita tan especial en este núcleo duro, aquí con toda la mesa, hoy sí que con un silencio muy particular, donde seguramente cada uno fue recorriendo según sus años, sus experiencias, todo lo que nos ha pasado, igual que usted, que fue el receptor de esto, de ese bellísimo poema, que la verdad que vale la pena tener guardadito y leer de vez en cuando. Señoras, señores, muy buen día, doña Mónica Beltrán, ¿cómo anda? Bien, bien, no, estoy bien, había metido la pata en un pozo, por eso no vine el sábado, metí la pata. ¿Qué va a hacer? De vez en cuando tampoco viene mal. Seguro, pero bueno, ya estoy bien aquí, bueno, con muchos temas hoy de educación, bueno, muchos ligados a este 24 de marzo, porque por suerte en este país hace ya varios años el Día de la Memoria ya se ha convertido en las escuelas en Semana de la Memoria, y en todos los colegios se hacen actividades desde la escuela primaria, la visita de abuelas, de madres, actos, el viernes hay acto escolar por el 24 en todo el país, y los chicos se suman desde sus centros de estudiantes, ¿no?, con un montón de actividades, sí, claro. Así que vamos a hablar de esto sin duda, y también de algunos problemas importantes que hay en la ciudad de Buenos Aires con el cierre de grados y falta de vacantes. Y la carpa blanca que está instalada allí frente a la jefatura de gobierno. Chelito, ¿cómo le va? Buen día, Mona. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno. Todo tranquilo, en un día de profunda reflexión, al menos en lo personal, donde yo lo uso para leer mucho, para buscar material, para pensar mucho y hablar, sobre todo con mis chicos, hoy voy a hablar mucho de estas cosas. Pero también mucha información, datos que vienen de Chile, algunos datos que vienen de México. Vamos a tratar de hablar de cómo eran los medios de comunicación durante la dictadura, cómo empezaron y cómo se fue preparando la llegada de la dictadura. Hoy traje una revista Gente, interesante. Que estuve hojeando. ¿Dónde se trabaja? Sí, es un laburo a mediano plazo hacia la ciudadanía, ¿no? Donde explica cómo era el caos del que veníamos, y la foto final de ese número es la Junta Militar, austera, en orden, diciendo, bueno, ahora comienza una nueva historia, una nueva Argentina. Es muy, muy impresionante cómo esto del golpe cívico-militar cierra redondito, sobre todo con la colaboración de la prensa colaboracionista. Esta semana, una cosa que realmente me parece que la esperábamos muchos y que nos conmovió profundamente, porque, bueno, los que ya tenemos unos cuantos años hemos seguido, hemos estado con él, alguna vez lo hemos hablado, todas las vicisitudes que le tocó vivir a Juan Gelman con relación a la desaparición de su hijo, de su nuera y la recuperación de su nieta. Pero lo que políticamente me parece trascendente es el reconocimiento que hace el presidente del Uruguay, el Pepe Mujica, sobre la responsabilidad que tuvo el Estado en este secuestro. Uno de los temas de Norberto Colomina. Así es, Uruguay reconoció oficialmente su responsabilidad en el crimen de la dictadura. Y que esto lo haya hecho el Pepe Mujica, que sufrió en carne propia esa dictadura, que estuvo 5 años en un pozo de que lo sacaban 1 hora por día para comer y lo volvían a poner, y que era sobrevivido a semejante horror, que lo haya hecho Mujica, insisto, es como doblemente importante. Yo creo que la ímproba tarea de Gelman, de Juan, ha dado finalmente un fruto quizá amargo, pero fruto al fin. Ya no hay impunidad, no solo en la Argentina. Pronto van a empezar en Brasil los juicios. Esto es un dato muy importante. El operativo Cóndor fue una realidad que ya no se puede soslayar más. Y nadie se puede hacer el otario de que esto no lo conocía, de que esto no pasaba. Claro, yo no sabía. Sí sabían. Y si no sabían, sospechaban. Bueno, te digo que necesitaríamos hoy un programa de 4 horas, no de 2, porque tenemos tanta información que no va a entrar, pero usted digo los terminó títulos, ya. Digo los títulos. El Papa Benedicto XVI llegó a México y quiere estrechar la mano de cada mexicano. Cuando termina este viaje, viaja a Cuba, nada menos. Hay un médico venezolano que dice que Hugo Chávez tiene un tumor con 3 metástasis, y hay otros médicos que dicen que no es así. Qué tremendo. Entonces, esto realmente. Bueno, saber uno cuál es la verdad. Un tema que habría que tratar con tanto cuidado. Claro, bueno. Un duro cruce verbal entre Piñera, el presidente de Chile, y Evo Morales de Bolivia por el viejo tema de la salida al mar de Bolivia, que no se concreta. Y finalmente, Brasil tiene una actitud conciliadora con Argentina. Dice, Argentina está con problemas y debemos, el problema dura, nosotros, que somos su principal socio comercial, ayudarlos para ayudarnos. Muy bien. No nos falta en este día tan especial, este 24 de marzo, la presencia de nuestro personaje querido, esa voz de pueblo que sin ninguna duda nos representa tan bien en todas las circunstancias que nos toca pasar. Y esa es nuestra porotita, que es don Jorge Luz. Hola. ¿Cómo le va, Porotita? Emocionada por oír tanta sabiduría, porque cada uno de ustedes habló que yo sentí vergüenza no ser tan ignorante. No, no diga eso. No, usted es la más sabia de todas. No, no, no. Yo soy mujer de pueblo, soy mujer que se gana el mango. Yo no me rajé nunca el que te dije. No, eso sí. Pero yo admiro a la gente que tiene sabiduría. No se me emocione, Porotita, bueno, que ya estamos todos demasiado emocionados. Pero nosotros tenemos que seguir bien y además... y además con alegría, pese la vida a todo. Sigue adelante, como yo digo, aunque yo esté muerta, reventada. No, que está, estoy muerta, no, reventada. ¿Por qué? ¿Qué anduvo haciendo? No, que estuve trabajando como una vaca, no dando leche, sino dando corneada. ¿Qué porque pasó? Resulta que el más chico mío, sí. Eduardito Atilio. Ay, Eduardito por Eduardo Rudy y Atilio por Atilio Marinelli. Ajá. Sí, yo les puse. Resulta que se me cumplió 15 años. Me parece mentira. Casi antiller le saca el pecho. Ajá. Sí, pues le di pecho hasta los 13 años. Claro. Está bien. Menos sí. mal que se acordó de sacarle No digo a los 13 años. No, yo siempre a mis hijos todos. Yo subí muy tetera, Ajá. Ah, sí. Las tiene por el piso. Por eso tienen unos dientes de caballo. Pueden romper nueces y abrir latas de cerveza. Pero el Edipo así en continuado lo tiene. No, hasta que entró a la secundaria le dio la teta. Y sabe qué pasa, que cuando uno es madre, la miran y dicen, mamá, un poco, mamá, un poco. El Cholo a los 18. Ah, bueno, ya. Le tocó la colimba. Difícil, ¿eh? Difícil lo suyo, ¿eh? El pecho a los 18. Sí. Ya estaba, ya parecía una vaca vieja de su bretada. No, me imagino. Pero los conservo, ¿eh? Sí. Ya le dije, soy muy lechera. Yo los conservo y se volvieron a su lugar. Ahí está. Lo único lindo que tengo. Bueno. Además de los ojos, los dientes, el cuerpo, la boca. Ah, claro. Sí, es re linda. Usted es divina toda. Pues ¿qué quiere que le diga? Gran apreciado. Y hablando de divinas, nuestra compañerita La Colo, la mujer bonita de la radio. ¿No? Es la mujer bonita de la radio. Qué linda. Buen día, Colo. ¿Cómo vamos? Liliana. Aquí con la información, la temperatura, ¿cómo viene este sábado? Bueno, venimos bien, fresquita la mañana, sí, les digo. Bueno, primero los saludo, que no los había saludado. Bueno, buenos días a todos. Buen día, querida. ¿Qué manera de preparar el cuore para esta tarde, para ir a la plaza, Mona? Sí, con señora. Ese comienzo arrancamos así como ya poniendo el cuerpo de a poquito. Vamos a poder ir a la plaza, va a estar fresco durante todo el día, pero bien, no va a llover por lo menos. No va a llover. No, exactamente. Uh-huh. La mínima ya la pasamos, fue de 10 grados, actualmente hace 11 grados 4 en Buenos Aires. La máxima pronosticada para hoy es de 23, el cielo va a estar algo nublado, va a haber vientos leves del sector norte hacia la tarde-noche. La lluvia se va a venir mañana domingo por la tarde va a haber probabilidad de lluvias aisladas, uh-huh, vientos leves del norte. Cambiando hacia el sur, la máxima pronosticada para mañana domingo, 24 grados. Muy bien, 8:36, estamos aquí en este núcleo duro y también tenemos teléfonos. Tenemos teléfonos 0810-222-0870, es una de las líneas, la otra es 4999-8700. Muy bien, si usted quiere llamarnos, puede hacerlo ahí y nosotros ahora nos vamos a una tandita. Núcleo duro. Con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Este sábado 24, informe especial sobre música y dictadura, de la censura al exilio, cómo marcó el golpe a la música argentina. Además, en vivo, la increíble Francis Andreu. Y todo a media luz, crepó. La revelación del tango que llega desde Uruguay. Toda mi vida. Y mucho más. Y ardiente y pasional. Con Mariano del Mazo, a las 22, por la Radio Pública. Como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Especiales de humor. Domingos 20-21 con Gustavo Campana. ¿Sabés qué es ACUMAR? La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo es un organismo público, autónomo y autárquico. ACUMAR gestiona, previene y controla para mejorar la calidad de vida de más de 8 millones de personas que viven en la cuenca y revertir así los daños producidos durante 200 años en la región. Por una cuenca limpia para todos. Más información en www.acumar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. A esta hora. En otoño. Estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 38 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Newsweek y Grupo 23 presentan Newsweek Argentina. Esta semana, una edición especial íntegramente retro, de regreso a los 60. El fenómeno Mad Men. La secretaria de Newsweek, que se convirtió en corresponsal en Washington, dice que, en cuanto al sexismo y los cigarrillos, Mad Men lo representa todo bien. Además, aviación, peligros de alto vuelo, el avión más popular de Estados Unidos no está envejeciendo bien. El peor viaje de la historia, la trágica expedición del capitán Scott al Polo Sur. Revista Newsweek ya está en los kioscos. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Fin espacio publicitario. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en En memoria de Jaime Steinberg, padre de Luis Steinberg, estudiante de Derecho y conscripto, mandado secuestrar y asesinar por Briñones. Jaime, tus ojos buenos dicen que nada está perdido, que hay que seguir abriendo sendas en la memoria. Lucho cada día para averiguar la aventura de su hijo y para condenar a los responsables. Bravo, Jaime, en el recuerdo. Silvia Ramos Mejía. En Monas, equipo, oyentes de la radio pública, un abrazo de Jorge Correcaminos de Donde Cuatro, maratonista, 70 años. Cuando hoy miles y miles de argentinos estemos en la plaza, recordaremos por un lado la heroicidad de nuestros desaparecidos y la derrota, por el otro lado, de la impunidad, el homicidio y la locura programada. Pásenmelo, por favor. Muchas gracias. Hola, sí, buen día, Mona. Era para saber de dónde podemos sacar la poesía de Sepúlveda que leíste. Ya, habla Dante, yo fui maestro de tus sobrinas hace tiempo allá en Flores. Un beso grande, chao. Mona, ya anciano, Alfredo Reyes de Salta, que luché en el 55 defendiendo la escuela normal, junto a María del Carmen Alonso de Fernández, asesinada en Palomita, sobrina de mi querido amigo, doctor Miguel Dragone, asesinado el 11 de marzo de 1976, y otros tantos amigos en la lista de desaparecidos. Rindo homenaje a todos ellos y una lágrima. Gracias. Ocho y 42 minutitos, estamos aquí en este núcleo duro y esa realidad que yo decía en estos años que estamos viviendo se continúa con la búsqueda, se continúa con la investigación y yo hoy quise tomar un lugar emblemático como Tucumán donde está trabajando ya hace mucho tiempo, están trabajando integrantes del colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán, en el Pozo de Vargas, y estamos en comunicación con Ruy Zurita, que es un perito de la causa desde hace 10 años. Recordemos que en diciembre del año pasado fueron hallados ahí los restos de quien fuera el ex senador Guillermo Vargas Ainace. Ruy Zurita, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Me gustaría que nos contaras un poquito el trabajo, que por cierto yo diría bastante silencioso, que están llevando a cabo ya hace mucho tiempo, y lo que ha significado este pozo de Vargas en esa búsqueda y también en ese encuentro de cantidad de cuerpos. Bueno, la investigación del pozo comienza en el año 2002, a raíz de una solicitud de grupos de familiares hacia la justicia recurre a la universidad, y bueno, nosotros éramos alumnos de la carrera de arqueología y bueno, decidimos convocar y unirnos, bueno, para empezar a comenzar con respondiendo a este pedido. Y bueno, en 2012 se concretó la formación del grupo, en realidad en 2001 también empezó esas gestiones, y bueno, se comenzó la búsqueda, y el 24 de abril ahora cumple los 10 años del pozo, y nosotros en más o menos 2 meses después de haber comenzado las investigaciones ya encontrado, digamos, hallado el lugar. En realidad, cuando vinimos al espacio donde está el pozo ahora detectado, era un campo de limoneros, ¿no? Uh-huh. Una plantación de limoneros. Y bueno, ahí comenzó la aventura de la excavación, porque, o sea, hubo que cumplir, digamos, pasar muchas pruebas interesantes que tienen que ver con la excavación misma, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Estamos en estos momentos nosotros a una profundidad de 30 metros y el pozo es un pozo de agua que perteneció al ferrocarril. O sea, el ferrocarril, cuando tenía las máquinas a vapor, se proveía de agua de acá del pozo. El pozo es una estructura de 30 metros de profundidad por 3 metros de diámetro, hecha con ladrillo, hecho por los ingleses desde principios del siglo. Uh-huh. Y bueno, fue utilizada durante la época del proceso. Acá hay que recordar que en Tucumán comienza un año antes, durante la operativa de independencia, y bueno, eso es los comienzos ya del pozo, ¿no? Como para ser utilizado. Para contarle a nuestros oyentes, abonar un poquito más esto que vos estás diciendo, Ruy Zurita, digamos que el Pozo de Vargas tiene esta denominación porque el predio que perteneció a Antonio Manuel Vargas, que sí, murió en el 2005, el año anterior el fiscal federal Emilio Ferrer había pedido que se cite a Vargas para que preste la declaración indagatoria y se lo detenga como partícipe necesario de la desaparición forzada de personas durante toda la década del 70. Y sus planteos se sustentaron en testimonios que fueron vertidos precisamente en la causa. Y en el 2002 Vargas declaró, pero se mostró muy reacio a colaborar con la pesquisa, y los organismos de derechos humanos recordaron que dio datos erróneos sobre la ubicación del pozo, presuntamente para seguir dificultando toda la acción judicial. Pero bueno, también hay que destacar y valorar a los arqueólogos y antropólogos de la Universidad Nacional de Tucumán por un grupo interdisciplinario, por el trabajo que llevaron adelante, ¿no? Sí, sí, sí. El grupo cuando, o sea, lo que es hoy el Camino Realidad, cuando empezamos, se llamaba GIAT, era el grupo interdisciplinario de antropología y arqueología de Tucumán. Uh-huh. Eso fueron los comienzos en el 2002. Y bueno, ¿Cuántos cuerpos han podido identificar hasta ahora? Y hasta ahora, digamos, lo que se ha dado de informaciones es Vargas y otro caso más que me informaron ayer, pero no estoy al tanto todavía de los nombres. ¿Y tenés ideas cuántos son estimativamente? No estamos todavía autorizados para difundir los números. No. Ajá. Pero ustedes evalúan que hay muchos cuerpos ahí adentro. Sí. Se habló en algún momento, por eso lo sé y por eso te lo pregunto, por si podías ampliar un poco esta información tan esperada por tantos familiares, sin ninguna duda. Se había hablado de más de 100 cuerpos por ahí en el Pozo de Vargas, sí, ¿no? Por el momento no, o sea, no tenemos todavía esa cantidad. Recién estamos al comienzo de, digamos, de encontrarnos con digamos, con la mayor cantidad de restos de óseos, ¿no? Nosotros hemos sacado de comenzado hasta ahora, o sea, son 30 metros prácticamente de relleno que se lleva dentro del pozo y recién estamos en la primera etapa de extracción. No, mi pregunta y en todo caso la insistencia, yo supongo que tiene que ver con la ansiedad de tantos familiares, pero sí sabemos que ayer día 23 de marzo, sí, fueron identificados los restos de la militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Nilda, sí, Lucrecia Celarrayán, que ella había desaparecido en febrero del 76. Y bueno, fue encontrada ahí en la fosa común, precisamente, sí, ¿no? Bueno, nosotros, sí, digamos, con el tema del pozo se maneja una fecha tentativa que cubre, digamos, del 75 al 79 seguro, como fecha de utilización, ¿no? Eso lo decimos, digamos, el análisis y los materiales contextuales, o sea, que acompañan al relleno ese del pozo. Bueno, sin ánimo de seguir insistiendo en lo que todavía tal vez vos no podés hablar o dar suficiente información, pero ¿hay otros lugares que también están siendo investigados ahí, sí, en Tucumán? En Tucumán, sí. En Tucumán se está excavando. Eso lo está haciendo el equipo de antropología forense de LEA, y la gente de GIAT, están trabajando en las pozas del arsenal, o sea, el otro lugar es el arsenal, en lo que se está excavando, ¿no? También, bueno, se estaba haciendo cementerio del norte, o sea, Tucumán, desgraciadamente, hay muchos lugares. Seguro. De trabajo. Muy bien, Rudy. Zurita, quisimos tomar este caso de Tucumán, que nos parece emblemático por la cantidad de muertos y desaparecidos que hubo en Tucumán. Y bueno, y por el trabajo que hace tanto tiempo y tan silenciosamente se vienen llevando adelante. Y bueno, con algunos resultados, por cierto, ¿no? Así que gracias por el trabajo que están llevando ustedes y también el equipo de antropología forense. Ojalá, bueno, que pronto en Tucumán la gente pueda saber donde enterrar a sus muertos y llevarles una flor, ¿no? Sí. Muy bien, gracias, Rubén. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir. Chao, que tengas buen día, hasta luego. Chao. Nos pareció realmente que es hoy un día tan caro a nuestros sentimientos como el de hoy, que tomar este caso es la continuidad de ese esclarecimiento que seguimos buscando, que seguimos pidiendo, porque yo hablaba recién de la identificación de los restos de Nilda Lucrecia Celarrayán, y también esta noticia ayer se conocía en forma simultánea con el trabajo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia, que condenó a 13 años de prisión en cárcel común al excomisario de la Policía Tucumán, Miguel Moreno, que está acusado del secuestro y torturas de Emma del Valle Aguirre, un hecho que ocurrió en el 77 en la ciudad de León Rullés. Bueno, se van sumando datos y algunos afortunadamente pueden, aunque sea, conocer el destino final de sus seres queridos. Muy bien, 8:53 de esta mañana tan especial, de este 24 de marzo, 36 años del golpe, de aquel golpe donde nos hizo ver la noche antes de tiempo sin ninguna duda. Había consultas de nuestros oyentes que nos preguntaban de dónde era este libro de Luis, este poema, de en qué libro de Luis Sepúlveda estaba este divino poema, Las mujeres de mi generación, que así se llama. Bueno, esto está en el libro Historias Marginales, que el libro fue editado en el 2002, pero este poema es del año 1999. Ahí tenemos, sí, ahí vamos con la información. Chelito, sí. Habías prometido varias cosas, pero... Sí, pida que hay. ¿Quieres pedir? Chicos. Pida. Me gustaría que hicieras un algo corto, pero del tema de Chile, de la represión en Aysén, sí, y de la censura informativa que hubo ahí, que es todo un tema y muy importante. Bueno, primero es muy interesante, Mona, el hecho que se ve poco y nada en la televisión argentina sobre esta cuestión, que es muy, muy, pero muy importante y muy interesante, porque vamos a meter en contexto a nuestros oyentes. Lo que podríamos llamar el levantamiento de Aysén, que está a 1.640 kilómetros de Santiago, así es, empezó el 18 de febrero, luego de muchos meses, no es que es de un día para el otro, luego de muchos meses de reclamos para mejoras económicas, para el desarrollo de esa región, y están pidiendo algún tipo de subsidios, porque es muy caro el costo de vida en esa zona, son muy bajos los salarios, falta infraestructura médica, sanitaria, es una cuestión muy complicada, uh-huh, en el hermano país de Chile. Pero hay un efecto contagio, y es acá donde está el tema, por eso hay una muy fuerte represión, en Arica, en el otro extremo de Chile, o sea, 2.050 kilómetros de Santiago, hubo una marcha callejera el 17 de marzo en reclamos por años de abandono de parte del Estado central. Y en Calama, que es una ciudad minera y muy pobre, hubo una protesta el martes 20 de esta semana en busca de lo que finalmente, que le den el 5% al menos de los recursos que deja el cobre, que es la potencia económica del país trasandino. Bueno, la cuestión es que allí en Aysén hubo cortes regulares de comunicaciones y conexiones. Por ejemplo, hubo diarios, online incluso, y hubo proveedoras de internet que aceptaron off the record que les fue pedido por parte de fuerzas militares de carabineros de bajar el servicio de internet para que no haya difusión y para que no funcione el sistema de llamar a las personas a presentarse a las manifestaciones. Las manifestaciones que hubo ahí de apoyo al movimiento social de Aysén también fueron marcadas por ataques a los periodistas. Los carabineros se comportan de un modo muy, muy brutal. Recordemos que en Chile hay muchas leyes que todavía provienen de la época del gobierno de Pinochet. Sin ir más lejos, el ejemplo más lamentable para nuestro colega hermano país es la Constitución, que es la Constitución que viene de aquel periodo. Pero bueno, hubo un reportero norteamericano, hay un diario allá, como sería el Herald acá, que se llama el Santiago Times, que fue golpeado, fue llevado preso, le fue rota su cámara de fotos, ni siquiera una disculpa, nada, y fue liberado. O sea, como en los tiempos más oscuros de nuestras dictaduras, los carabineros se siguen moviendo con esa ley de terrorismo, porque recordemos que en términos de libre circulación de información se hará efectiva la ley de seguridad del Estado, que es una ley que data del 1973 y que no fue modificada, y la ley antiterrorista del 1984, que recordemos fue también aplicada contra los periodistas chilenos y extranjeros en la Araucaria y también en Santiago. Así que es una situación muy complicada la que hay en Chile, hay que estar muy atentos, y me imagino que es un llamado de atención también para el poder político en Chile, porque tienen muchas problemáticas de índole social que tienen que ser resueltas. La más importante es la libertad de información, sobre todas las cosas, y por supuesto la no represión a quienes son los agentes de llevar información a las personas, porque fueron reprimidos incluso aquellos medios que enviaban la información diciendo que venían carabineros para que hagan el piquete, porque ya piquetes, no se dice la palabra, son piquetes, se están haciendo piquetes en Chile, y la situación social está bastante compleja. Así que hay que estar muy atentos, Mona, muy atentos, porque hay mucha represión. Sí, señor. Hablábamos hace un ratito nomás sobre el tema Uruguay, la importancia que tiene este reconocimiento que hizo el presidente de la responsabilidad del Estado en el secuestro de la nuera del poeta Juan Gelman. Esto decía el Pepe Mujica. El Estado uruguayo reconoce su responsabilidad institucional por la desaparición forzada de María Claudia García y Lureta Goyena de Gelman, por lo cual violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad. Asimismo, el Estado es responsable por la supresión y sustitución de la identidad de María Macarena Gelman García y Lureta Goyena, ocurrida desde su nacimiento hasta que se determinó su verdadera identidad y expresada como una forma de desaparición forzada, por lo cual en ese periodo violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la familia, al nombre, a los derechos de los niños y niñas y a la nacionalidad, y por haber puesto en riesgo su supervivencia y desarrollo, afectando su proyecto de vida. Muy bien, bueno, por supuesto también en este acto que me parece trascendente para la historia del Uruguay, hablaron Juan Gelman y también su nieta. Notable poeta argentino, un candidato al premio Nobel desde hace ya varios años, resaltó el coraje moral de Mujica. Dijo, quien a pesar de haber sido víctima del terrorismo de Estado, reconoció la responsabilidad institucional por la desaparición de mi nuera. Macarena Gelman, la nieta, en tanto, expresó que hoy es una fecha sumamente importante porque marca una instancia a partir de la cual se puede empezar a construir algo mejor. Si bien se han dado pasos que valoro enormemente, tenemos un camino largo por delante y no nos tenemos que olvidar de que faltan muchas personas por encontrar. Te agrego que participaron los dos cancilleres en la ceremonia, tanto Luis Almagro de Uruguay como Héctor Timmermans de la Argentina. Exactamente. Muy bien, 9:00 de la mañana y nos vamos ahora a las noticias con Fernando Farías. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 9 en todo el país, 16 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, porcentaje de humedad 73, ligeramente nublado el cielo. A las 18 comenzará la marcha central por el Día de la Memoria. A esa hora empezará a desfilar la tradicional bandera con los rostros de los detenidos desaparecidos rumbo a la Plaza de Mayo. Será escoltada por abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, hijos y otros organismos de derechos humanos. De todas formas, agrupaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles se movilizarán desde el Congreso hasta la Plaza a partir de las 15:30. Actos, festivales e iniciativas de todo tipo se realizarán en todo el país en recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado a 36 años del golpe de Estado. En Ushuaia la conmemoración oficial se realizará con un festival denominado Memoria Colectiva que ha convocado el gobierno provincial entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche con la actuación de grupos musicales y la realización por parte de alumnos de un mural, proyección de videos y narraciones a cargo del equipo del Plan Nacional de Lectura. La gobernadora Ríos participa en Buenos Aires junto al Ministerio de Educación de la Nación y unos 40 representantes de distintos países del curso internacional sobre promoción de los derechos humanos que se realizará en la ex ESMA hasta el día 30. Alfredo Valdés, Nacional Ushuaia, la radio pública. Internacionales. Kofi Annan viaja a Rusia y China por la crisis en Siria. El enviado especial de Naciones Unidas a la zona de conflicto dialogará sobre la revuelta en el país árabe por la que murieron miles de personas desde que empezó hace un año. Moscú y Beijing son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y se opusieron a intentos previos de reclamar al presidente de Siria, Bashar al-Assad, que deje el poder. Sin embargo, una declaración de apoyo a las gestiones de Annan fue aprobada por unanimidad la semana pasada, en la que se exige a gobierno y oposición que cesen las hostilidades y negocien. Deportes. Lewis Hamilton largará primero en el Gran Premio de Malasia. El piloto inglés de Fórmula 1 se quedó con la pole position de cara a la segunda prueba de la temporada, que se correrá mañana a partir de las 6, hora argentina. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 5 décimas, la humedad 73% y el cielo está ligeramente nublado. Hora 9, 3 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. 24 de marzo de 1976. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío. El de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. El proceso de reorganización nacional decía que no tenía plazos sino objetivos. Y en el marco de ese sueño de poder ilimitado, dictó la suspensión de la actividad política y los derechos laborales, intervención de la CGT y los sindicatos, disolución del Congreso y los partidos políticos, destitución de la Corte Suprema de Justicia, intervención de la Confederación General Económica, terrorismo de Estado, secuestro, tortura, desaparición, muerte, exilio y robo sistemático de bebés. Consolidar la paz en lo interno, tratando de lograr una modificación de los comportamientos sociales, intentando obtener un grado de consenso más pormenorizado y comprometido hacia los valores establecidos por nuestra Constitución y nuestra auténtica tradición política, estableciendo reglas de juego claras para el quehacer económico y laboral, ensayando dar a todos los argentinos una visión más nítida, más cercana y concreta de su ubicación y las posibilidades de nuestra nación en el mundo actual. 24 de marzo de 1976. Asesinatos, torturas, desaparición de personas, apropiación de niños, miles de exiliados y la destrucción de la industria nacional. Nunca más, nunca más. 24 de marzo, Día de la Memoria, por la verdad y la justicia. Nacional, la radio pública argentina. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Buenos días, mi nombre es Fernando Vitazo y de Almagro. Y quiero recordar algo de Einstein, que dice que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Yo este golpe cívico-militar lo podría interpretar como la estupidez humana, que lo único que logró que desapareciera tanta gente y que nos desuniera tanto como nos ha desunido. Hola, bueno, a ver si me sale en 30 segundos. Bueno, aprovechando este día, lo que propongo es un monumento para todos los desaparecidos, torturados y asesinados durante el 55 hasta fines del siglo XX. Nada más, chao. Buen día, Mona. Hoy las madres y la Plaza de Mayo necesitan el apoyo nuestro. Ahí estaremos. Viene esa chica de Chile, la señorita Vallejo, que está luchando por la democracia que no tienen. Yo digo, ¿qué hizo Lago y Bachelet que está la constitución que hizo el asesino de Pinochet. América Latina con jóvenes como esta va a salir adelante. Horacio Martín, 83 años. Buen día, Mona. Te hablo María Angélica de Flores. Fantástica, fantástica tu nota sobre el 24. No perdamos jamás el recuerdo de ese día tan nefasto. Y apostemos, siempre apostemos a la vida. Hermosa la poesía de Sepúlveda. Un beso. Gracias, Mona. Gracias por este poema y por esta introducción. Mi nombre es Juan Carlos Dimeco. Quiero saber cómo puedo lograr tener ese CD para poder escucharlo y hacérselo escuchar a muchos amigos míos que andan desorientados en pensamiento. Mi teléfono es 4. Evelia, presente de La Matanza. ¡Viva la patria! Hola, Mola. Hoy leí Tapa Noticias, ahora van por Víctor Hugo. Tan correcto y sincero, es una infamia total. Más que nunca recordar el 24 de marzo. Estos medios son los que quieren tapar todas las voces. Si esto sucediera, puede haber 30.000 desaparecidos más. Apoyemos este modelo por nuestra futura juventud. Cristina de San Martín. Muy bien, 9:10 de la mañana. Quiero repetir que este poema, Las mujeres de mi generación, es de Luis Sepúlveda y está en el libro Historias Marginales. Bueno, muy bien. En esta actividad que se sigue llevando a cabo por el esclarecimiento y también en el avance de la toma de medidas que tienen que ver con la consolidación de esta democracia, de esta verdad y esta justicia que todos pedimos, esta semana hubo un debate muy interesante sobre el proyecto de ley de creación de la Policía Judicial. Se abrió el primer foro para la seguridad democrática que organizó la Comisión Provincial por la Memoria. Estamos en comunicación con el doctor Hugo Cañón, él es vicepresidente de la Comisión Provincial de la Memoria, y estamos saludando. Buen día, Hugo, ¿cómo va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me gustaría que nos cuentes un poco qué es lo que analizaron, porque acá está también un poco el nudo gordiano de la historia, que son los resabios de la dictadura en la policía. ¿Cómo lo analizaron? ¿Qué análisis hicieron? ¿Y cómo va a seguir esto de ahora en más? Sí, antes quería una introducción respecto a la fecha que hoy nos convoca. ¿Cómo no? Y en relación a lo que hicimos ayer en Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, en el lugar donde desapareció Luciano Arruga. Exactamente. Y se cumplieron 3 años de esa desaparición y justamente quisimos hacer una relación entre los desaparecidos de la dictadura con los desaparecidos de la democracia, y eso tiene que ver justamente con la participación policial en esa desaparición y la inactividad del Poder Judicial en la investigación que correspondería hacer. Por eso el tema del proyecto de ley de policía judicial está íntimamente vinculado con esto, porque tiene que ver con la posibilidad de democratizar el funcionamiento de la sociedad, de dar participación ciudadana, de buscar un mecanismo diferente para poder investigar a la propia policía y a la estructura mafiosa del poder. La Comisión para la Memoria trabajó un periodo bastante largo en la redacción de un anteproyecto. En esa redacción dimos participación a fiscales, defensores, jueces, académicos, referentes políticos y sindicales, colegios de abogados, organismos de derechos humanos, y salió realmente un proyecto de excelencia. Luego lo toma el gobernador Scioli, lo envía a la legislatura, pero con algunas acotaciones, algunas limitaciones, que si bien respeta la estructura básica de nuestro anteproyecto, sufrió modificaciones que consideramos que hay que rever. Por eso hemos tomado contacto con el vicegobernador, nos convocó Mariotto, estuvimos reunidos con él el día lunes pasado, y como decías, ha comenzado a instrumentarse un sistema de foros que se van a realizar en toda la provincia, 8 en total, comenzando con este primer foro en San Martín que se hizo el día miércoles. allí expusieron voces muy diferentes y plurales para dar aportes a este proyecto de ley, y nosotros ratificamos algunas cuestiones esenciales que tienen que ver con la transparencia, con los controles, con la imposibilidad de que ex integrantes de la fuerza policial puedan integrar la nueva policía, y también la necesidad de participación ciudadana. Estamos, creo, en un buen camino y hay un amplio consenso, inclusive de fuerzas opositoras que hablaron inclusive en el foro y que acompañan este proyecto, y luego estuvo inclusive el gobernador Scioli y suscribió en general lo que estamos desarrollando. Me parece que vamos en una buena dirección. Y de ahora en más, ¿cómo se van a manejar? ¿Va a haber reuniones periódicas? ¿Se va a abrir toda esta información con relación, digo, a los resabios que quedan de la dictadura, no? Claro, porque justamente lo que plantea esta policía judicial, tenemos que ver que es una estructura absolutamente diferente de la policía bonaerense. Y hay consenso para que así sea esto, se establezca, claro, la policía, claro, judicial. Claro. Es inclusive un mandato constitucional de la reforma del 94 que estaba como asignatura, sí, pendiente en la provincia de Buenos Aires, y esto es una estructura nueva, horizontal y no vertical, no militarizada, con pertenencia al Poder Judicial bajo la estructura de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, que no tiene absolutamente nada que ver con la bonaerense, que se dedica a la investigación de los delitos complejos, que hace necesaria también una formación profesional adecuada, que se ingresa por concursos, que tiene autonomía y presupuesto propio, inclusive se incorporó una cláusula con fondos reservados para investigaciones en delitos complejos. Porque el gran problema que tenemos con el tema de seguridad no pasa realmente por los delitos de menor cuantía, donde generalmente se apresa a los jóvenes, a los pobres, a los marginados, o, como en el caso de Luciano Arruga, se los trata de reclutar por la misma policía para que roben para ellos, y cuando no lo hacen terminan desaparecidos o son víctimas de gatillo fácil. Lo que tratamos de hacer justamente acá es que haya una estructura judicial independiente que investigue estas mafias, que es el delito complejo y que es realmente lo que hace la inseguridad. Hay zonas liberadas en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, amparado por la policía, hay connivencia entre narcotráfico, prostitución, droga, desarmaderos de autos, y todo esto, si no se va a fondo para romper la estructura estatal, realmente la democratización va a ser muy difícil de lograr. Evidentemente no es tan fácil, porque los desarmaderos, en fin, hay la prostitución y demás irregularidades, son hechos que se vienen denunciando hace mucho tiempo, que la gente conoce en sus barrios dónde están, quiénes son, pero evidentemente hay algo que traba el desmantelamiento a fondo de esto, sin ninguna duda, y por ahí es una decisión política, ¿no? Sí, exactamente, hace falta una fuerte decisión política, y por eso demandamos a las autoridades que se comprometan con este proyecto para poder romper este funcionamiento mafioso. Realmente yo ingresé en la justicia hace 40 años, y en aquella época también había recaudación ilegal que se limitaba al juego y la prostitución. Pero hoy día, y a partir sobre todo de la época del gobernador Duhalde, en alianza con CLOSIC, se llegó a una masificación de esta estructura mafiosa, de una fuerza policial que tiene 54.000 hombres y que es muy difícil de desmantelar desde esa misma estructura interna. Por eso hay que formar otra policía diferente que pueda investigar al poder. Bueno, esperamos que así sea y seguiremos con atención esta información. Hugo Cañón, muchísimas gracias por habernos atendido y por todo el trabajo que llevan adelante en la Comisión Provincial por la Memoria. Gracias a vos, hasta luego. Chao, hasta pronto. Muy bien, es un tema interesante todo esto, es muy interesante. Trabajo pero quirúrgico, ¿eh? Yo coincido con ellos que la creación de la Policía Judicial va a ser muy esclarecedora de todo, y por ahí es la parte donde empezaron en serio a querer cambiar. Hay mucho residuo todavía y eso no es nada fácil erradicar. Va a permitir porque eso un trabajo, va creciendo y creciendo, y bueno. Va a permitir un trabajo más específico desde el punto de vista de la judicialización. Pero desactivar a quien tiene el monopolio de la violencia y el delito en la provincia de Buenos Aires... que no son peces flacos. Va a costar mucho. Sin duda. Les quería comentar algo que me parece muy importante. Me llegó un libro de Editorial Marea, que tiene como compiladora Jorge Caterbetti, y está referido a Jorge Julio López. Este libro reúne escritos y dibujos de Jorge Julio López, desaparecido en Democracia en septiembre del 2006, donde se testimonia su padecimiento y el de muchos otros durante el tiempo en que estuvo secuestrado durante la dictadura militar. Después de esta segunda desaparición, en septiembre del 2006, estos papeles han tenido otro valor, el de ser una prueba contundente en el juicio contra los torturadores y en ser la voz del que no está. Ahí es donde Jorge Caterbetti, desde su sensibilidad de artista conceptual, comprometido con los derechos humanos y la búsqueda de justicia, intervino y dio a conocer estos documentos inéditos, que son papeles originales que fueron entregados por López a su amigo y compañero de militancia, Jorge Pastor Azuaje. Bueno, también este material está acompañado por documentos, reveladores documentos de textos que introdujo el mismo Caterbetti, de Jorge Pastor Azuaje, pero también de Hernán Brienza, nuestro compañero, querido compañero y colega, de Daniel Fairstein, de Cecilia Rabosi y de Marcela Gené. Muy interesante, material que recibí recién hoy y que voy a leer y mirar un poco todos estos escritos de Jorge Julio López para aportar un poco más de luz a este tema. Muy bien, 9:20 minutitos de la mañana, están llegando mensajes de que ya es un desborde. No sé, pero yo siempre le trato de dar mucho curso a los mensajes de los oyentes. No sé qué vamos a poder hacer hoy, porque además hay mucha nota planificada. Y, por ejemplo, ahora estamos en comunicación con la dirigente estudiantil chilena, que está aquí en Buenos Aires, apoyando a los maestros de la ciudad de Buenos Aires. Ayer estuvo en la sede de CETERA. Hoy va a visitar la carpa de los docentes frente a la jefatura de gobierno. Y, por supuesto, a las 18 va a participar de la gran marcha de este 24 de marzo. Estamos hablando de esta dirigente muy joven y muy hermosa. Los hombres siempre todos tienen algo que decir, como es Camila Vallejos. Muy buen día, Camila, ¿cómo te va? Muy buen día, bien, ¿y ustedes cómo están? Nosotros bien, y te queremos dar aquí una bienvenida, porque nuestra especialista en los temas educativos, Mónica Beltrán, quiere también charlar fundamentalmente con vos, para saber un poco cómo está hoy, cómo está la situación en Chile después de todos los vaivenes que han sufrido, principalmente a fines del año pasado y lo que va de este, ¿no? Hola Camila, ¿qué tal? Hola Mónica, aquí, bueno, estamos... Ponernos al día. ¿Ah? Ponernos al día, exacto. Mira, la verdad es que estamos en una etapa muy distinta a la del año pasado. Nosotros desarrollamos una movilización que dejó de ser estudiantil, que incorporó a muchos más actores y que logró convocatoria muy masiva en las calles con un apoyo de hasta el 90% de respaldo a las demandas que se levantaron en torno a la necesidad de generar un cambio estructural en nuestro modelo educacional. Y ahí eso implicaba no solamente hacer cambios en la educación superior, sino que en el conjunto del sistema educacional chileno, apostando evidentemente a la gratuidad para garantizar el derecho a la educación, cambios constitucionales, por lo tanto, mejorando los mecanismos de acceso, la democratización de nuestras instituciones, revisando los programas en torno a poder avanzar hacia una mejor calidad en la educación, entendida esta como necesariamente apuntando objetivos país, ¿ya? La calidad nosotros la entendemos en función de objetivos nacionales. Y eso lamentablemente sí se expresó con mucha fuerza en las calles. No tuvimos una respuesta concreta del gobierno. Hicimos varios intentos de diálogo, de discusión, elaboramos propuestas, pero la contraparte siempre no respondía con mero maquillaje o modernización y ajuste al modelo de mercado actualmente imperante en nuestro país. Y eso lo vemos hoy día. La verdad es que los proyectos de ley que están en Parlamento, la verdad es que son reafirmaciones en la mercantilización de la educación. Entonces estamos en una etapa de mucho como debate, discusión, para poder redefinir nuestra estrategia y poder efectivamente este año dar mayores avances en términos de estos cambios estructurales que estamos viendo la gran mayoría. He visto, Camila, que está en estos días, hace unos 10 días han tenido ya las primeras movilizaciones, los estudiantes, la federación, que ahora vos estás en la vicepresidencia, pero lógicamente estuvieron en la calle. Vos decías, bueno, no hubo respuesta del gobierno. Y también que hubo incidentes y una denuncia tuya, básicamente, de infiltración en esos incidentes, de gente que se les está metiendo en las manifestaciones, digamos, a propósito, ¿no?, para generar conflicto. Bueno, hay casos de montaje, hay casos de carabineros de civil infiltrados en las movilizaciones, y eso es una práctica constante, no es algo que señalo yo como algo nuevo que pasa en nuestro país. Siempre ha pasado y se reafirma más y se manifiesta más cuando hay periodos de grandes movilizaciones. Pero es algo que nosotros vemos a diario, hay pruebas, hay videos donde también carabineros realizan montajes de pasacalles, ¿cierto?, de quema de letreros, de neumáticos, para después justificar con eso la represión hacia a los manifestantes que salgan a las calles de manera pacífica. Y además no solo eso, sino que también hay casos de tortura, detención ilegal, legítimo, allanamiento, y tanto al movimiento estudiantil como al pueblo mapuche, y día también con el pueblo de Aysén. Y Camila, vos decías recién, y me parece muy interesante detenernos en este punto, que para ustedes la calidad educativa no era solamente mediciones, ¿no? Vos sabés que en Argentina hubo épocas en las que se tomó a Chile como un modelo, ¿no?, en esto de educación. Incluso hoy, a veces, algunos de los medios de comunicación dicen, bueno, Chile tiene mejores resultados en las mediciones internacionales de calidad de la educación. Me interesa que nos detengamos en este punto, en el punto de la calidad de la educación. ¿Y qué tiene que ser esto, no? Sí, claro, bueno, a Chile siempre se lo utiliza como ejemplo, como un modelo a seguir hacia afuera, yo no sé por qué. Sí, pero para muy pocos, porque la verdad que claro, esto no es para todos, obviamente. Claro, por eso es interesante. Claro, entonces, bueno, nosotros hemos planteado un elemento en torno a la calidad que tienen que ver con superar la visión de la calidad en torno a mecanismos de evaluación estandarizados, simplemente. Entonces, no creemos que en Chile, por lo menos, sea justo aplicar medición de calidad tanto a las instituciones como a los estudiantes, profesores, con meras pruebas estandarizadas, porque la verdad es que ya es como medir, es como un termómetro a la desigualdad. La calidad, así como está medida, responde a la situación socioeconómica de los estudiantes, por un lado, de las instituciones, de cuánta inversión hace el Estado en ella, y eso finalmente, si se le pone premio, ya, o sea, si mientras tú mejores resultados tienes, se te premia por parte del Estado con mayores recursos, hace que finalmente se premie a los mejores, que son los que tienen mayor capacidad socioeconómica. Claro, absolutamente. También hay una cuestión muy sesgada, porque son, no miden ni habilidades, ni aptitudes, no miden como capacidad, otros tipos de capacidades cognitivas de los estudiantes o profesores, sino que son cuestiones muy de memoria, de aprendizaje, de memorizar contenido. Claro. La mayoría de las pruebas y estos mecanismos de medición. Entonces, hay una necesidad muy grande de empezar a revisar bien cómo nosotros establecemos los parámetros de calidad y cómo finalmente nos preocupamos más que nada de la formación, ¿cierto?, de cómo son los procesos educativos de manera más integral, antes de que aplicar mecanismos arbitrarios de medición que terminan castigando finalmente a los más pobres. Camila, si tuviéramos que contar aquí a los argentinos, ¿en qué han avanzado en esta protesta de los estudiantes chilenos, que el año pasado tuvo tanta notoriedad, ¿no?, en los medios fue tan tomada? Este año no he visto aquí en la Argentina, parece que no estuviera pasando nada. Decía, hubo una manifestación importante recientemente, siguen ustedes con la lucha. ¿En qué han avanzado? Vos decías, las leyes que se mandaron al Congreso, no. Mira, de las pocas leyes positivas que fueron de iniciativa parlamentaria de la oposición, están bastante dormidas en el Congreso, ¿no? Porque hay sectores que realmente no quieren que se avance en eso. Por ejemplo, hay una ley que, si bien no es lo que nosotros señalábamos, un camino, la dirección correcta, que tiene que ver con que se debe poner fin al lucro con recursos del Estado. O sea, no acaba con el lucro, pero sí con aquellas instituciones que reciben plata al Estado. Y por otro lado, un proyecto de ley de iniciativa del Partido Comunista, que es la democratización de las instituciones. Ustedes sabrán que hay muchas instituciones que no se les permite a los estudiantes, académicos, funcionarios, organizarse, ¿ya?, y participar de los cuerpos colegiados. En las instituciones que ya se les persigue por eso, ¿ya? Claro. Entonces hay una situación muy compleja. Pero el resto de las leyes son de iniciativa del Ejecutivo, y esas son ningún tipo de avance, o sea, son cuestiones que van meramente a reafirmar el problema o maquillarlo, en términos del sistema municipal de educación, en términos del financiamiento, en términos del sistema crediticio. Ahora, si bien nosotros no hicimos grande, no logramos grande avance en términos de nuestras reivindicaciones concretas, ya porque tenemos muchas trabas en nuestra institucionalidad, la verdad es que con el sistema binominal hace que exista una sobrerepresentación de sectores minoritarios políticos en nuestro país. No se representa la gran mayoría, entonces es difícil, muy difícil avanzar, y porque también es un sistema muy presidencialista. Camila Vallejos. Lo que logramos, sí, y eso es bueno señalarle no solamente a los argentinos, a Argentina, sino que a todo el mundo, es que en Chile algo cambió, algo que a lo mejor no tiene que ver con las condiciones materiales ni con proyectos de ley concreto, pero sí a nivel cultural. Ya los chilenos rompimos con el sentido común propio de la cultura neoliberal, de creer que por todo hay que pagar, de que creer que el lucro es algo que está bien, que es aceptable que se lucre con los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es sentido común que sucedan abusos, que es sentido común que dos conglomerados políticos legislen y lleguen a consenso y acuerdo entre cuatro paredes sin consultar a la gran mayoría, y que es de sentido común el individualismo, la competencia, la apatía. Y esas cosas se rompieron. La verdad es que hay una fisura a esta hegemonía neoliberal en nuestro país, y es a partir de lo que sucedió en 2011, ese cuestionamiento, es que hoy día también salen con más fuerza movimientos sociales en regiones que hace tiempo venían planteando su descontento en torno al modelo de desarrollo que le impacta y que hace que se profundice en las desigualdades. Camila. Entonces, hay mayor fuerza, hay mayor conciencia, hay un despertar que es irreversible. La verdad es que eso no hay vuelta atrás, y hoy día ya se está iniciando un proceso de mayor recomposición social, de articulación, de entendimiento de que nuestros problemas son problemas comunes, y de apostar a alternativas de cambio. Camila, hoy estás en Buenos Aires, hoy vas a participar de la marcha por el 36 aniversario que se cumple del golpe militar que asoló a nuestro país. Ustedes también tuvieron en su momento, vos no creo que lo has vivido, pero sí lo sabés lo que pasa, lo que ha pasado. ¿Qué edad tenés vos, Camila? Yo 23. 23, qué jovencita. Muy bien. Y ya graduada, Sí, ya graduada. De geografía. Camila, me gustaría tu reflexión de tu compromiso y participación en la marcha de hoy. Bueno, mira, nosotros somos una generación que no vivió en Chile la dictadura, ya en términos, no estábamos presentes, pero sin embargo, si bien nosotros no estamos presentes, sentimos la presencia de las consecuencias que dejó. No solo por todos los muertos, los detenidos desaparecidos, los torturados, los exiliados que están en vida en otros países con los cuales hemos tenido contacto, sino que también por los amarres que dejó la dictadura en nuestro país, y también lo vemos en otros países, hermanos. Ya nosotros abrazamos por lo mismo, por esta vivencia, por esto, este pasado y esta historia que reconocemos en nuestro presente, abrazamos también las causas de nuestros pueblos hermanos por la lucha, por la justicia, por la verdad. Y eso lo vamos a hacer hoy y siempre, porque creemos que, bueno, lo hemos dicho, o sea, el pueblo no tiene frontera y las luchas son muchas veces luchas comunes, sobre todo en dos países que vivieron dictadura, bueno, una más corta que la otra, una con más muertos que otra, pero finalmente básicamente lo mismo. Entonces, sí, claro. ¿Cómo no estar aquí apoyando al pueblo argentino en esta causa, en esta lucha? Han tenido mucho más avance que nosotros, la verdad, en materia de justicia. Sí. Pero es necesario demostrar esa solidaridad, además que ustedes han sido un país que siempre ha estado en primera línea solidarizando con el pueblo chileno, uno de los primeros que se levantó en contra de la dictadura en Chile, y a partir de lo que pasó en 2011 también uno de los pueblos que se levantó por solidarizar y apoyar la causa del movimiento por la educación pública. Bien. Muy bien, agradecemos, Camila, desde ya esta colaboración, esta solidaridad, que es recíproca, como bien lo decías vos, y aquí desde esta mesa Bueno, te agradecemos la nota y que tengas una buena estadía aquí en Buenos Aires. Gracias, Camila Vallejo. Vamos a decir también que hoy a las 11 va a participar de una charla en el Centro Cultural de la Cooperación. Aquellos que la quieran seguir escuchando, ahí en Avenida Corrientes, frente al San Martín. 1500. Bueno, 1500, la gente de educación del área que nos facilitó también el contacto con Camila y la nota. Gracias. Muy bien. Dale, buen día. Gracias a ustedes también. Adiós, hasta prontito. 9:33 minutitos de la mañana. Hay una tandita pendiente y muchos temas que todavía nos quedan. Ahí vamos. Núcleo Duro con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. Yo soy el que no va a consentir que delante de mí ningún hombre le levante la mano a una mujer. El conventillo de la paloma, de Alberto Vacareza. ¡Fuera de aquí, cobarde! ¡Me has madrugado! Con un elenco de primeros actores. Muchas gracias, Villa Crespo, por haberme defendido. Producción y dirección, Nora Massi. Lo que hice no fue más que defenderme yo de la vergüenza de ver a un hombre castigando a una mujer. Este domingo, después de las 22 por Nacional, la radio pública. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.eaf.org/iniciativa. La radio pública tiene aguante. ¡Aguante Nacional! ¡Aguante Radio Nacional! Un fin de semana transmitiendo a pura memoria, verdad y justicia. Sábado 24, programa especial. Quizá sea el momento de pensarnos como una totalidad. Desde las 18, junto a Roberto Caballero y Agustina Díaz, las alternativas de una tarde con todas las voces. Quizá sea el momento de discutir, aunque esas discusiones no sean tan agradables. Y el domingo 25 cerramos el fin de semana abriendo el Ecuni. Ante la miseria humana yo puedo escribir. Tom Lupo habla en mi propia lengua. Puedo preguntarme por las cosas profundas cuando veo la miseria que me rodea. Desde las 16, transmisión especial desde un lugar recuperado por y para los derechos humanos. Memoria, verdad, justicia. Es la radio pública. Una tarde distinta, una charla íntima, un encuentro cálido. El sábado, Graciela Borges tiene una invitada muy especial. Yo soporté lo que yo no creí jamás que iba a poder soportar. Ella es un símbolo de la lucha y de la tolerancia. Habla de su dolor y de Héctor, el amor de su vida. En el Día Nacional de la Memoria, Elsa recuerda los crímenes que marcaron su vida para siempre. Y a mí me costó ya ser casi mayor de edad y haber perdido todos mis hijos para entender el milagro de la vida. Elsa Oesterheld, en Una Mujer, este sábado desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17 con Mariana Moyano. ¿Sabés qué es ACUMAR? La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo es un organismo público, autónomo y autárquico. ACUMAR gestiona, previene y controla para mejorar la calidad de vida de más de 8 millones de personas que viven en la cuenca y revertir así los daños producidos durante 200 años en la región. Por una cuenca limpia para todos. Más información en www.acumar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 37 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Desde hace un tiempo elegimos un camino. Que las oportunidades sean el derecho de 40 millones de argentinos y argentinas. Para que este desafío sea posible, impulsamos políticas sociales inclusivas que fortalecen las familias y generan trabajo. Sabemos que cada familia es el primer espacio para crecer y construir futuro. Por eso, necesitamos que las oportunidades lleguen a todos y a todas. Por ejemplo, la oportunidad de tener un trabajo digno, o la oportunidad de comer en casa, o de estar protegidos, porque ese es nuestro derecho. También la oportunidad de jugar en equipo y alcanzar nuevas metas, o de ir un poco más allá y que la fuerza de la organización transforme realidades. Hay futuro porque hay presente. www.desarrollosocial.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Que se vienen. Sábados, 10 a 12. Con Julia Mengolini, Ari Mijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Fin espacio publicitario. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. Tengo 74 años, 4 hijos, y yo he visto cuando allanaron mi casa cómo les ordenaban apuntar con itacas a los soldados a mis 4 hijos que tenían 10 años y 1 año. Esa era la gente que quería cambiar el país. Buenos días. Bueno, con mi pequeño aporte, Mona, ya que la ley de medios está trabada, quisiera que nos reunamos los que apoyan este modelo en cada localidad que uno pertenece y hacer notas por lo que están mintiendo estos grandes monopolios para todos los ciudadanos que siguen muy confundidos todavía. O sea que cualquier cosa pasaríamos teléfonos y la persona más indicada haría las notas. Saludo a toda la gente en este día especial y de decir de todo el horror que dejó la dictadura, torturas y muertes a las generaciones y a los que van a pasar años para que nos saquemos el miedo inclusive de los que ni tampoco participamos en política. Quedó instalado un miedo terrible. Gracias, Roberto de Palermo. Entre los años sin voz. Buenos días, Mona. Habla Irma de Parque Patricios. Quisiera saber a qué hora es la marcha, porque no pude escuchar. Y el programa tuyo, como siempre, muy bueno. Un beso. Sí, bueno, habla Irma. Si alguno de Tucumán, de que están trabajando con los derechos humanos, está escuchando la radio, que vengan al Ingenio Florida. El delegado comunal es uno de los tantos y toda su familia que se han enriquecido ilegalmente, y nosotros estamos acá encerrados, no quiere hacer plaza, no quiere hacer calle, no quiere hacer vereda, y no, y nada. Y los chicos tienen problemas de contaminación de la vinaza, tienen asma. Yo tengo un centro cultural que vivo frente. Sí, buenos días, Nacional. Soy Enrique de Córdoba. Bueno, quería proponer el recuerdo del hecho más importante en estos últimos tiempos en la historia del país en defensa de los derechos humanos, que fue la decisión de Raúl Alfonsín de llevar adelante el juicio a las juntas militares y la tarea realizada por Luis Zambra y Patricio Walsh, que... Hola, ¿qué tal? Hola, Gabriela de Ramos Mejía. Hoy en el Día de la Memoria, por la verdad y la justicia, más que nunca tenemos que estar en la plaza, no solo apoyando este gobierno que reivindicó la lucha, sino también por generar y aplaudir con más democracia y que nunca más esto se vuelva a repetir acá ni en ningún país de Latinoamérica. Queridísima Mona y equipo, habla Alberto de Olivos. Yo creo realmente que hubo un extraordinario triunfo de la dictadura de tipo comunicacional. Es el día de hoy que el pueblo argentino no ha tomado total conciencia de que se trató de un plan de exterminio de todo lo que fuera nacional y popular. Muy bien, 9:44, como siempre agradecemos mucho los llamados de nuestros oyentes a este núcleo duro. Y Colo, vamos a actualizar un poquito cómo viene el clima, la temperatura. Sí, por supuesto. En Buenos Aires, les cuento, 16 grados 5 décimos actualmente, la humedad 72%, la presión 1014 hectopascales. El viento sopla desde el noroeste a 9 kilómetros por hora, así que va a ser una jornada agradable hoy. El clima nos va a acompañar para marchar todos los que nos sentimos comprometidos de algún modo con este aniversario, ¿no? Tan fuerte. En el resto del país también seguramente se van a hacer marchas, movilizaciones. El clima actual en Catamarca, por ejemplo, es de 20 grados 3 décimos, en Resistencia Chaco de 14 grados 6. Concordia, Entre Ríos, 14 grados, Entre Leu, Chubut, 13, Santa Rosa, La Pampa, 12 grados en estos momentos. En La Quiaca, Jujuy, 8 grados 9, en Ushuaia, Tierra del Fuego, 6 grados 9. Y en la base Marambio, para aquellos que nos quejamos del frío, digo, cuando empieza a estar más fresco, allá en estos momentos está haciendo 8 grados bajo cero. Muy bien, los que nos preguntaban, hoy la marcha, va a haber una marcha a las 15:30 a la Plaza de Mayo, convocada por el Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia. El punto de partida es la Plaza de los Dos Congresos. Y a las 18 va a ser el acto central de las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, hijos y hermanos de desaparecidos por razones políticas. Esto partirá desde la Avenida 9 de Julio y Alsina, para conmemorar, como todos sabemos, el nuevo aniversario de este golpe cívico-militar ocurrido hace 36 años. Me gustaría contarles un poquito más, a ver si de la cantidad de actos que hay, pero bueno, acá la porota me está pidiendo pista, y bueno, dele porotita, pase nomás, siga, bueno, siga. Mira, reina, le voy a contar cómo terminó la fiesta. ¿Qué pasa con el nene de 15? Con el nene, con el Eduardito Atilio. Ay, qué lindo. Resulta que traen la torta de 7 pisos. ¿7 pisos? Porque nosotros seremos pobres, cuando morfamos. Ahí está. Entonces resulta que agarran y empiezan Happy Birthday Toyu, y yo, ¿qué es eso? Ridículo. Claro. Acá nos encanta el londinense. Que lo cumpla feliz. El londinense. Hasta que no nos devuelvan las Malvinas, aquí no se habla en idioma extranjero. Ahí está. Entonces dice, ¿y entonces qué hacemos? Dijeron con ojos medio de locos, así tirando extraviados. Y le dije yo, cantemos el hino. Ajá. Y le cantamos el hino. Él se sentía como San Martín cuando le cantamos el hino. Ah. Pero hubo una trampa. Todos los vecinos vinieron con escarapelas dentro de paligar torta. Ah, mire, se me son mangueros. Lo que han comido, algunos largaban chocolate por las orejas. No quedó ningún piso. No, de la torta. Nada, nada, quedó como una villa. Y dígame, ¿la había hecho usted, ¿sí? porotita? Todo yo con mis manos la ponía. ¿Cuánto estuvo para hacer esa torta de 7 pisos? Bueno, en 7 días hice un piso un día, otro Ajá. piso otro. Así que unos estaban más fresquitos que otros. Bueno, no, porque yo los humedezco con bien. Terminaron medio en pedo, porque yo les pongo bastante oporto, ¿no? Ajá. Porque no sale seco y claro, idiota. Claro. Es un paso para inglés. Sí. ¿Qué? No, no. Por favor, nada de inglés. No, no, claro, mira vos también con qué venís. Viene con la sopa inglesa. Yo hablando bueno. de lino y el insano débil mental me pero está hablando de la no, sopa inglesa. Agradezco, pero... Diga sopa gallega, sopa turca. Claro. Está bien. Sopa sí. gallega. Una pregunta, entre los vecinos estaban French y Beruti también con escarapela, todos vinieron. No, pobrecitos, están muertos, ¿no ah, se sí? enteró? No, pero bueno, sí, no, a veces se está un poco atrasado de noticias sí, acá en Colombia. Están fallecidos. Así no me mentí. Yo leía en el diario que habían muerto. Bueno, ¿y terminó bien toda la fiesta? ¿Hubo regalos, todo o nada? Bueno, sí, los regalos es lo único que... Ahora no se usa más regalar. Es verdad, los chicos guita, ya no regalan. Guita, ¿ah, sí? guita, sí, un sobrecito ajá. con guita. Ajá. Y en los casamientos también. Así que uno se entera, la recibe. Mire, quiere que le diga, regalar. Está bien, porque que le regalen 4 pavas, que le regalen 10 juegos de platos, la verdad. Sí, que pero querida, usted con una lámpara quedaba bien y le había costado 10 pesos. ¿A dónde y compra ahora usted 10 pesos? Pero ni ahí en esos boliches que hay en la... ¿En la, ¿en la boca? No, no, en la salada. Ah. Un poquito lejos. Y bueno, pero no importa. Caminar hace bien, mueve el intestino uno perfecto bueno. después. Está bien. Porque mueve todo el si sistema. Tiene problema, pero si no tiene. Y si no tiene, pues nada de higiénico. Bueno. Bueno, así que se lo pasó celebrando el cumpleaños. Mire qué bien. Y hay que celebrarlo porque los hijos son los A ver hijos. Si se acuerda alguna vez y nos invita acá a todos los muchachos. Tiene razón, Mona. Voy a invitarlo. Con un piso solo. De todo claro, con un piso y esto se arregla. Voy a invitar. Yo sé que son generosos tirando a Machete. Bueno. A Marriles no, un poco mezquinos, pero traigan algo, traigan. Pidan por el micrófono que les manden. Bueno. Gracias, porotita, por contarnos las intimidades de su familia. Bueno, Reina Mora. Me voy ahora con otro tema, porque esta semana ha sido sumamente importante lo que ha pasado en distintas provincias argentinas con relación a que hoy una chica violada puede recibir inmediatamente tratamiento en un hospital sin tener que hacer denuncia judicial. Desde distintos lugares, esto viene de la Corte Suprema de Justicia. Distintas provincias, como fue el caso de Salta, en Corrientes también hubo problemas con declaraciones realmente muy fuera de lugar del ministro de Salud de Corrientes, Julián Dindar. Ahora Mendoza también parece que se ha sumado con relación a esta medida. Y yo estoy en comunicación con Carolina González, que es una militante de género, de Corrientes, con referencia a la chiquita de 10 años que tiene un embarazo de 6 meses y que fue internada en un hospital de Corrientes. El ministro que había dicho, y esto lo remarco porque no puede pasar desapercibido hoy lo que dice un ministro de salud de la provincia, que las adolescentes reciben un recurso económico como premio por haber tenido un hijo, y responsabilizó a los padres por no hacerse cargo de los hijos. Es una afrenta doblemente grave, es una canallada total, porque además la mayoría de estas chiquitas que quedan embarazadas son violadas. Acá no hay ningún tipo de especulación económica. Esto pasa, algunos toman estado público, otros no, pero realmente hoy a esta altura salir con un planteo de un ministro de salud me parece muy, pero muy complicado. Como decía, estamos en comunicación con Carolina González, militante de género de Corrientes. Muy buen día, Carolina, ¿cómo va? Hola, Mona, buen día. Realmente un gusto y bueno, feliz día de la memoria para todos tus oyentes también. Muchísimas gracias. ¿Cómo terminó al final estas idas y vueltas y los dichos del ministro y lo que va a suceder de ahora en más? Claro. En realidad no terminó. Lo bueno de todo esto es que tuvo una repercusión inmediata, una repercusión nacional que le ha valido el repudio en muchísimos lugares, ¿no? En la Cámara de Diputados de Nación, hay muchos sectores que se han manifestado en contra. Lamentablemente eso no pasó a nivel local, no ha prosperado acá en la Cámara de Diputados un proyecto de declaración de repudio de él, pero bueno, creemos que esto sirve para desnudar, ¿no? Que en Corrientes no es un caso aislado que un ministro de Salud salga a decir esto. Uh-huh. Donde la Iglesia tiene mucho que ver también con todo esto. Coincidentemente, las tres provincias donde tiene más arraigo y muy fuerte la Iglesia, ¿no? Corrientes, Salta y Mendoza. O sea, son provincias viejas, son provincias que están, aunque no tienen un poder, no están en la Cámara de Diputados, no están en el Ejecutivo, pero tienen un poder real de mucha influencia en lo que es las políticas públicas de nuestra provincia. No sé si vos recordás, Mona, pero a fines del año pasado nuestra provincia se ha declarado provida. Uh-huh. con un decreto desoyendo todo, no llamando a ningún debate ni escuchar a las mujeres, pero con un término muy ambiguo de provida, porque nosotros decimos, ¿cuál es la vida que ellos están defendiendo? La vida de estas niñas de 10, de 11, de 12 años, porque han salido otros casos a la luz en esta misma semana de chiquitas de 11, de 12 años violadas y embarazadas, ¿no? Parece que no contara, que no se tuvieran en cuenta como vidas para respetar, como vidas para dignificar, como vidas para cuidar. Claro. Así que esto es lo que nosotros pedimos y reclamamos, no solo el repudio a los dichos de este ministro, sino que acá faltan políticas públicas de género, de inclusión, todas estas cosas desnudan la inequidad social, la inequidad de género, la educación sexual, aunque no la han prohibido, no se ha implementado. Sí, que es increíble, ¿no? O sea, no hay una declaración pública de decir, no queremos educación sexual, pero de hecho no existe. No se implementa en casi ninguna escuela, están avanzando a pasos de tortuga en pequeñas capacitaciones, y generalmente es por voluntad de los propios directivos, no por una orden del Ministerio de Educación. Y van a tener que luchar mucho, Carolina, porque cuando suceda un episodio de embarazo de una mujer violada, no todos los médicos de los hospitales van a aceptar. Esto es una ley de la Corte Suprema de Justicia. Esto hay que acatarlo sí o sí, pero en la práctica, ¿quién sabe? El mismo ministro ha dicho que nos va a desoír este fallo de la Corte, así que sí tenemos una lucha larga donde vamos a pedir el acompañamiento de todos los sectores, como siempre hacemos el Movimiento de Mujeres, uh-huh. y tenemos que estar atentas a esto, ¿no? Acá se habla de niñas, se habla de mujeres, se habla de nuestros derechos más básicos a la vida y a la dignidad, así que hay que armarnos, hay que buscar estrategias para que se cumplan las leyes que ya tenemos. Bueno, no estamos hablando acá de nada para inventar, estamos hablando de leyes que no se cumplen, de políticas nulas. Sí, sí. El ministro se lava las manos diciendo, bueno, son los padres, es una asignación. Y acá único programa de salud sexual que existe es el Programa Nacional de Salud Sexual. Uh-huh. No existe nada más ni a nivel local ni a nivel municipal, así que bueno, es para estar atentos, para reclamar, ya te digo, para buscar estrategias entre todos. Y desde ya te agradezco este llamado, como a muchísimas radios y medios que han llamado estos días para ver la realidad correntina, que como vos decís, se trasluce en algunas otras provincias viejas, ¿no? Seguro. Carolina González, muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte en la lucha que llevan adelante. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Mora, a vos y a tu audiencia. Bueno, gracias. Muy bien, era Carolina González, militante de género de Corrientes, por este tema tan complicado, que en realidad no es tan complicado hoy. Hay una ley que respalda, hay un fallo de la Corte Suprema, pero el tema es que, trasladado a la práctica, y bueno, no se lleva adelante. No quería terminar sin hacer también un reconocimiento a alguien que tal vez hoy los más jóvenes no recuerdan, nosotros sí, un homenaje a Alberte, que era el delegado de Perón, que fue asesinado en la madrugada del 24 de marzo del 76. Una cosa siniestra, una patota del ejército y la federal habían ingresado a su departamento y lo arrojaron al vacío por la ventana, al grito de Alberte, venimos a matarte. Él había sido edecán, representante de Juan Domingo Perón, y bueno, un hombre que ha quedado tal vez mucho en el olvido, pero fue un gran luchador, un gran militante, y no quiero equivocarme, pero seguramente el primer muerto de la dictadura. El día anterior había sido secuestrado también el compañero peronista Máximo Augusto Altieri, cuyo cuerpo apareció acribillado a balazos días después, aún no ha aparecido. Ah, bueno, para terminar, antes de terminar, dos cositas en relación con el aniversario que estamos recordando hoy. Hubo 6 golpes de Estado en el siglo XX, 3 fueron contra gobiernos radicales, mayoría, contra Irigoyen, contra Frondizi, contra Illia. 2 contra gobiernos peronistas, Juan Domingo Perón en el 55, Estela Martínez, y 1 contra un gobernante conservador, paradójicamente, que fue Justo en el año 43, movimiento encabezado por el general Rawson, que dio luego lugar al nacimiento del peronismo. Actividades, decíamos hoy, en Morón, a partir de las 10 de la mañana, va a haber una sesión, cada 24 de marzo se hace esta sesión especial. También va a haber aquí una sesión especial de diputados y senadores en nuestro Parlamento. Y mañana va a haber, en horas de la tarde, a partir de las 14, muchas actividades que, como siempre, organiza el municipio de Morón. Acá va a estar lo que decíamos hoy, recordábamos la marcha. También mañana acá se va a hacer la marcha de recuerdo de la carrera de Miguel. Esta es la edición 2012 de la carrera de Miguel. Una tradicional competencia que se hace anualmente en homenaje a Miguel Sánchez, este atleta desaparecido, durante el último gobierno de facto. Mañana tocan los Divididos también. Y tocan, exactamente. Ahí en Morón. En Morón después tocan los Divididos, exacto. Tenemos todas las provincias, pero bueno, es absolutamente imposible ver contarles todo, claro. a esta altura, donde ya el top nos está señalando. Gran movilización estudiantil en las marchas también. Córdoba va a estar a las 3 de la tarde, León Gieco, si hay memoria hay futuro. En Jujuy va a estar el rally Barrio Nuevo. En La Pampa va a haber una participación de Lito Nevia también, un festival musical. Y bueno, una Argentina movilizada en el homenaje y recuerdo de este 36 aniversario del golpe, que bueno, afortunadamente lo podemos recordar de esta la mejor manera. Que tengan todos muy buena semana, nos estamos yendo y bueno, el sábado próximo volveremos a encontrarnos. Chau y muchas gracias.